pero qué economía más grande. Bienvenidos a dialogar en torno a la economía desde nuestra perspectiva crítica. En la radio La Voz de los Trabajadores comienza Econo Nuestra, porque la economía la hacen los trabajadores. Bueno, ¿cómo están todos aquellos que están en la sintonía de la radio La Voz de los Trabajadores de la CGT? Comenzamos un nuevo capítulo de Econo Nuestras, aquí desde la sala Clotario Blest. Primero, como siempre, mandar un saludo a DJ Clotario, que nos acompaña desde Las Perillas, como todos los lunes, aquí en directo. Y a la segunda persona que le vamos, no es en menos importancia ni más importancia, quienes saludamos antes o no, vamos a saludar al invitado que tenemos el día de hoy, Marcelo Reyes, es vocero de Recuperación Comunitaria, esta organización territorial que ha salido bastante, diría yo, a la luz dentro al menos de los medios más alternativos, justamente por la recuperación de un espacio en particular, pero no es lo único que están haciendo, no es lo único que están enfocados. Aquí los muchachos están rompiendo ciertas lógicas de lo urbano, quizás, también del cómo nos organizamos. Bueno, vamos a estar hablando de eso con Marcelo, así que lo primero es saludar a Marcelo. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todos los radioescuchas, a ti, Cristóbal, gracias por la invitación, y a la CGT, obviamente. Aquí estamos para conversar de lo que sea. Exactamente, aquí vamos a conversar, vamos a pasar desde la experiencia de ellos mismos. Queremos, como siempre, terminar con algún tema más general. Recuerden que el lunes pasado, cuando cumplimos 2 años al aire aquí con nuestra propuesta pretenciosa, pero la vamos a tratar de cumplir, obviamente, es hacer de este año un año centrado en torno, girando ahí como una espiral loca a la autogestión. Esta forma de relación social que podría ser, y que no tiene nada de nuevo, pero que podría ser evidentemente aquella que por fin refunde una sociedad más justa, más libre, más solidaria. Así que vamos a andar paseándonos por todos esos temas aquí junto a Marcelo, que nos acompaña aquí en la radio La Voz de los Trabajadores. Pero para comenzar yo les quería comentar un tema que está bastante en boga, seguramente cuando termine de escuchar aquí la radio, o sea, el programa de Econo Nuestras. Si es que tiene mal gusto, quizás va a prender la tele y va a poner algún noticiario y va a ver al ministro Chadwick con la voz tiritona, casi al borde del llanto, o no es llanto, él después decía que estaba cansado. Uno igual lo duda porque su condición física es bastante mala. Pero quedó una sensación bastante extraña y está alimentando cada vez más este chauvinismo, creo yo, tan perjudicial, y que les gusta y le encanta en realidad a los medios echarle cizaña a eso. No solamente, como lo hemos dicho acá, nuestra crítica a los medios, no solamente porque, claro, eso les da rating, sino también porque hay un posicionamiento ideológico, hay alguna idea detrás de eso. Así que, bueno, vamos a hablar, y es una pequeña acotación que queríamos hacer desde la economía política, porque el próximo lunes ya vamos a estar expuesto. Ya sea lo que sea que pase, ya la noticia va a estar ahí, ya va a estar la resolución del asunto del Tribunal Internacional de La Haya. Así que en particular simplemente queríamos dar un par de antecedentes, porque sabemos que ustedes, trabajadores que están escuchando, pobladores, estudiantes, van a tener estas conversaciones, estos debates, estas discusiones dentro de su espacio de trabajo, donde estudian o ahí donde habitan o tratan de habitar. Primero, comentarles que efectivamente este 27 de febrero, que es el próximo lunes, nosotros vamos a hacer un programa ese día, no nos vamos a entrar en esto, pero seguramente van a tener que comentar, aunque sea algo, así como lo estamos haciendo nosotros ahora, para, como les decía, ir poniendo ahí, metiendo la colita, ¿ya? Sabemos que se va a dar el veredicto frente a lo que fue esta demanda peruana, y ahí queríamos darle ciertas pistas. Salió, de hecho, en un diario que esperamos que no lean mucho, pero se llama La Segunda, aunque es importante conocer al enemigo, donde una de las abogadas, que es parte de la defensa chilena ante La Haya, indicaba 4 escenarios, ordenados desde el mejor, digamos, hasta el peor. En el mejor simplemente se definía que justamente la Corte acordara que la delimitación marítima iba a ser aquella que pase por este paralelo, que pasa por el hito número 1, con lo cual el acuerdo, digamos, se coronaría con lo que venía discutiendo y que lo han planteado, digamos, oficialmente Chile, esto de que es el paralelo geográfico, el punto al que llega el mar, sería la frontera terrestre, y tendría vigencia 200 millas, digamos, hacia el interior del océano. Ese sería como el mejor escenario, digamos, que en el fondo es como que las cosas sigan como estaban. En el escenario bueno, como dice esta abogada, lo que pasaría sería que se le concediera a Perú el triángulo exterior que queda cuando uno dibuja los 200 millas hacia afuera, tanto chilena y peruana. Piensen que esto no es recto, Perú en un momento como que se torna hacia el oeste, cuando, bueno, tiene una guatita el continente, ustedes lo han visto, y se genera un triángulo exterior, el cual se le podría conceder para explotación a Perú. Con lo cual, lo que para nosotros hasta el momento eran aguas internacionales, dejaría de ser agua internacional y pasaría a ser, digamos, de soberanía o de explotación económica exclusiva del Perú. Esto, evidentemente, aún así, reconociéndonos, perdón, no voy a meterme yo en el saco, reconociendo a Chile que el paralelo pasa por el hito 1. Hasta ahí van los escenarios que esta abogada definía como positivos, pero ya los negativos son aquellos que justamente rompen con eso, en los cuales este asunto del paralelo que se respeta dejaría de ser el que designa aquí en adelante la delimitación marítima con Perú. Y en el segundo es que justamente, el tercer escenario digo que sería el malo, sería un aquel, en el cual el piso sea el no reconocimiento de ese paralelo como el hito geográfico para de aquí a todas las discusiones que se puedan dar con el país vecino. Y en el peor escenario es que se haga una línea equidistante, que esa es como, pareciera que si uno tuviera que tomar la decisión así, digamos, geométricamente más pura, sería esa. Me están pidiendo esto, yo tengo esto, bueno, que okay, les doy esta mitadita para allá, esta mitadita para acá, que sería el peor escenario en lo que compete. Ahora, ¿por qué les hablé de todo esto? Porque hasta yo me enredé con el asunto de los paralelos, el hito 1, el triángulo exterior, etcétera. Para que lo revisen, subimos ahí al Facebook de Cononuestra hace como, no sé, unos 5 días la información esta. Pero más que todo queríamos recalcar un hecho bastante puntual. Y es que el principal afectado, si es que Chile pierde La Haya, es el grupo Angelini. El grupo Angelini son controladores de Corpesca que justamente deberían evaluar la rentabilidad de su negocio en el norte de Chile, en el mar, a raíz de lo que pueda ocurrir con esta zona en litigio. Ellos extraen allá principalmente anchoveta y jurel, y de este grupo controlador, justamente estos recursos que se explotan allá en el extremo norte de este estado-nación que es Chile, el 30% de su negocio total corresponde a lo que se genera en esa zona. O sea, el 30% de esta pesquera se genera en esa zona. Citando al director de la ONG Eco Océanos, Juan Carlos Figueroa, dice: este es un típico caso en que el amor a la patria está muy vinculado con los intereses de bolsillo. Hoy Corpesca opera en esa zona con 5 plantas procesadoras, 2 en Arica, 2 en Iquique, 1 en Mejillones, y acaba de traer un gran barco con capacidad de captura desde el sur a la zona norte. La zona norte para ellos es clave, ya que le permite tener cuota estable de anchoveta. O sea, eso es un criterio empresarial. Recientemente se entregó una cuota global de casi 800.000 toneladas para el 2014 y añade aquí Juan Carlos Figueroa de la ONG Ecoceanos que Corpesca controla casi el 90% de las cuotas de captura de la zona norte. Les voy a dar un par de antecedentes para que entendamos un poco el asunto. Corpesca no es la única empresa, en todo caso, pesquera de los Angelini. Es como Corpesca vendría a ser como la que opera en el norte, digamos. Tienen otra que se llama Horizon, que opera en el sur. Y de hecho, los Angelini y sus negocios en la industria pesquera controlan más del 51% del mercado, o sea, son mayoritarios. Otro antecedente es que el grupo controlador de Corpesca, que se llama Antar Chile, es un holding que maneja, evidentemente, otras empresas del grupo, por ejemplo, Copec, Metrogas, Abastible, Arauco, Huacolda. Y Roberto Angelini, que es su director, aparece, evidentemente, en la lista de multimillonarios del mundo de Forbes, ocupando, eso sí, el lugar 1100, 75, este como un dato que puede pasar a segundo plano si entendemos que somos un país bastante chico para tener este tipo de millonarios. Por otra parte, y el tercer antecedente es Corpesca ha estado en la polémica durante los últimos años. No sé si recuerdan esto de la diputada independiente Marta Isasi. Esto fue en medio de la tramitación de la nueva ley de pesca, o también conocida como ley Longueira. Bueno, eso fue bastante cuestionado, lo hablábamos acá, esto es el tema de los conflictos de interés. Y el otro tema de conflicto de interés, que justamente un hermano del senador demócrata cristiano Andrés Saldívar, llamado Felipe Saldívar, está en el directorio de Corpesca. Bueno, así que evidentemente para defender sus intereses, ¿qué hizo el grupo Angelini? Asesoró a la Cancillería, aportó antecedente incluso para la defensa territorial de Chile. De hecho, en noviembre del año pasado, hace casi un año, Roberto, del año antepasado ya, el 2012, Angelini dijo durante la inauguración de una de estas plantas que les contábamos que había construido Corpesca en Arica, dijo que si es que llegase Chile a perder en el Tribunal Internacional, el volumen de captura de la zona en Arica les disminuiría a ellos entre un 70 y un 80%. Por ello es que desde el año 2010 han venido colaborando, como les decía, con Cancillería para robustecer la defensa del país frente al tribunal. Ahora, evidentemente, esto no solamente afecta directamente a los intereses de los Angelini, indirectamente también afecta a pequeños pescadores de allá que en su mayoría les venden a ellos. Esto explica muy bien el nivel de concentración económica, bueno, que lo hemos dicho, está presente en muchas de las ramas de nuestra economía, pero en el caso de la pesca salió hace a raíz justamente de la ley Longueira, las protestas consecuentes, evidentemente se desnudó un poco el asunto de que la propiedad del mar chileno está en no más de 7 familias y los pequeños pescadores, especialmente los pequeños industriales, lo único que hacen es venderles cuotas, o sea, lo que pescan se los venden a ellos. Por lo tanto, cualquier problema que puedan tener estos grupos económicos se repercutiría, no solo en el bolsillo de Angelini, sino que en sus proveedores, a cual señor Angelini poco le importa en realidad, pero esto para mencionar en todo caso el asunto. Ahora, ojo, en Perú no es muy distinta la cosa, de hecho hay concentración del mar también en pocas empresas, probablemente lo mismo Angelini, lo único que hagan después de esto sea negociar con el Estado peruano, si es que hay un mal resultado, digamos, geográficamente, en soberanía o lo que nos gusta decir acá, la propiedad privada de los estados. En caso de ser quizás negativo, entre comillas, bueno, la Angelini perfectamente puede negociar, digamos, con las autoridades peruanas para obtener cuotas de pesca, así como lo han hecho acá. Así que queríamos mencionar esos antecedentes, justamente que, no sé, que ocupan más de la mitad del mercado pesquero en Chile los Angelini, que los Angelini son parte de Antar Chile, que controlan empresas forestales, empresas de distribución de gas, empresas de distribución de petróleo, mineras, y también mencionarles que han estado ahí con hartos conflictos de interés, pero que a la gran burguesía en realidad estos temas, si bien les preocupa y se van a preocupar harto de eso, es como lo que originó todo esto, ¿no? O sea, todas estas diferencias limítrofes en algún momento fueron también debido a intereses de grandes capitalistas. Aquí tenemos un historiador al lado que me puede corregir todo lo que quiera, está en su libertad, pero evidentemente ahí por el salitre y el guano en algún momento los ingleses dijeron, el señor John North, si mal no recuerdo, esto es puro colegio, yo estoy diciendo lo hago de puro memoria de colegio, dijo, a ver, ¿a quién en realidad apoyó acá? Escogió a Chile, y así fue, puso plata, y ahora nosotros digamos, muchos rasgas vestiduras por esto, con un patriotismo bastante, a mi juicio, bastante repudiable, así que bueno, queríamos donar un poco su antecedente y repetir, justamente lo digo, repudio a este chauvinismo, a este fanatismo, a este patrioterismo que se está dando. Ya haremos de hecho un programa sobre inmigración, lo tenemos pendiente, es bastante importante para nosotros analizar esto. Nos reiteramos también nuestro internacionalismo acá desde Econonuestra, desde la radio La Voz de los Trabajadores. Primero porque aceptamos la diversidad, pero también porque nos oponemos a separaciones forzosas como son las fronteras, pero también lo son las clases sociales. Así que, repitiendo que un patriota es un idiota, patria el mundo entero, vamos con esta primera canción, ahí hermanando posiciones, es de Eva Ayllón, cantante peruana, junto con Inti Illimani cantando una preciosa melodía, preciosa letra, Deja la vida volar. Eso es. volcán corre en tus venas. Oh, no. Y mi sangre como brasa tienes paloma. En tu cuerpo quiero hundirme para olvidar. Me gustan los dinosaurios y la radio de la voz de los trabajadores. Bailan sin cesar, bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar. Bueno, y después de esa cuña volvemos a este programa que partimos hablando un poco, dando hoy unos antecedentes. A raíz, digamos, de lo que estaba ocurriendo, tratamos de no seguir mucho la línea de lo que hablan los medios, pero también... en realidad nuestro termómetro es las conversaciones que estamos teniendo o que escuchamos en la calle, que escuchamos en nuestro medio de transporte, que escuchamos en la pega, principalmente, al menos en mi caso, o lo que te comentan los amigos que hay que quieren sacar alguna opinión para diverger, no sé, para justamente por el ejercicio sano de discutir, de debatir. Así que ahí les tiramos algunos antecedentes. Me contaba Marcelo, y de hecho prefiero que él lo cuente, que había escuchado que organizaciones de Tacna y Arica se han juntado. Sí, sí, este fin de semana más de 120 organizaciones de Tacna y Arica firmaron, ¿no?, simbólicamente un compromiso de seguir trabajando en conjunto, de apoyo mutuo, y esa es la realidad de Arica. O sea, no nos olvidemos que Arica, Tacna y el altiplano boliviano geográficamente componen una unidad que desde los tiempos de la colonia se articulaba en función del comercio, ¿no? Digamos, Tacna era un poco el foco administrativo, Arica era el puerto, ¿no? Y el altiplano, ¿no?, Potosí era, digamos, la zona productora. Por lo tanto, era todo un único, ¿no?, una única estructura cultural, geográfica. Y eso, bueno, tuve la oportunidad de conocer Arica y eso se percibe, eso se vive. Los académicos de la Universidad de Tarapacá tienen mucho más contacto con los académicos de Bolivia y de Perú. De hecho, los académicos se molestan mucho cuando vienen a Santiago a presentar trabajos, y acá en Santiago son presentados como historia regional, ¿no? ¿Por qué tiene que ser la historia de Arica regional? ¿Por qué no puede ser la de Santiago la historia regional, no? Y claro, depende desde dónde uno mira, ¿no? Si estáis parado en Santiago y te crees el cuento de que eres el ombligo del mundo, claro, el resto va a ser la periferia, el resto va a ser lo regional. Y bueno, pero la verdad, todos estos discursos chauvinistas a mí me dan pena, la verdad. No, yo creo que cada vez es menos la gente que pisa el palito de ese chauvinismo, de ese patriotismo decimonónico. Y hoy día la gente, y sobre todo la gente joven, está con otro mate, está con otro chip, y hoy día podemos compartir. Bueno, a nosotros nos pasó también en Recuperación Comunitaria, el liceo está en un sector de mucho inmigrante, y nosotros los abrimos las puertas del liceo a todo el mundo, sin distinción. Nos dijimos, aquí entran chilenos solamente, no, al revés. Nosotros muy contentos y muy felices también de poder trabajar con todos los vecinos, sea boliviano, peruano, colombiano, chileno, del norte, del sur, de donde sea. Justamente, ya que abrimos los fuegos, la pregunta correspondiente es para aquellos que no conocen, aunque yo creo que sí, en realidad los auditores estos son bastante disciplinaditos. pero igual necesitamos que nos haga una introducción a Recuperación Comunitaria. Y yo creo que esencialmente son dos preguntas que me interesa hacerte. ¿Qué es Recuperación Comunitaria? Y que nos plantees un poco en el tiempo y el espacio, ¿ya? Ciertos hitos, que me vayas contando un poco más para entender un poco, porque en el fondo son como, todas las organizaciones son como un cuerpo, ¿no? Así como van variando, depende mucho del momento que uno las agarre para lo que vayan a decir, como uno mismo. Así que cuéntame, háblanos de Recuperación. Mira, Recuperación Comunitaria es una coordinación, como las cientos que hay a lo largo de este país, una coordinación de organizaciones, de colectivos, pero también de personas individuales, ¿ya? Que empezamos a trabajar, empezamos a articularnos, yo diría a partir del 2011, muy motivados por lo que eran las movilizaciones, ¿ya? En el ámbito educacional. Bueno, está de más decir que el año 2011 marca un hito en las movilizaciones, en el auge del movimiento popular, y nosotros no escapamos a eso, ¿ya? Y bueno, ahí entre marcha y marcha nos empezamos a preguntar, ¿no?, que si solamente bastaba la marcha para generar los cambios que se estaban exigiendo, de partida la consigna de educación gratuita y de calidad, o era necesario algo más, ir más allá que la marcha, ¿no? Y el 2012 se empieza a generar toda una política, o sea, como respuesta a la gran movilización de jóvenes y en general la movilización de toda la ciudadanía respecto al tema de la salud, respecto al tema de la educación. La respuesta del Estado es acelerar el proceso de cierre de colegios, ¿no? Ahí los argumentos son variados, ¿ya? Pero la política es cerrar, disminuir la educación pública y cerrar colegios. La respuesta a esto, en algunos casos, viene con la toma de colegio. Y junto con la toma se inician procesos de autogobierno de estos colegios, apoderados, profesores y alumnos. Y eso nos llamó mucho la atención. Estudiamos varios casos, fuimos a apoyar varios casos. ¿Tú debes ser así como, por ejemplo, fue el matadero ahí del Barros Borgoño? Bueno, el Barros Borgoño, exactamente, el Barros Borgoño, está la experiencia, bueno, del República Dominicana, está la experiencia del Liceo A90 en San Miguel, sí, está la experiencia en Valparaíso, de Eduardo Labarra, sí. Y en regiones hubo una gran cantidad, hasta en Chiloé nos enteramos de colegios que estaban, en todo el país se generaron estas dinámicas, estas expresiones de tomar el control por parte de la comunidad escolar, como la llaman, y empezar a autogestionarlos. Ahí nosotros dijimos, bueno, aquí hay una clave, aquí hay una hebra que reaparece en la historia, esto no es nuevo, pero es una hebra que no la habíamos visto, ¿ya? Es una hebra que reaparece en este contexto. Y nosotros empezamos a trabajar en esa idea. La mayoría de los, quizás, bueno, una gran parte de los que componen Recuperación Comunitaria, trabajamos el tema de educación, profesor, ya sea como profesores, como alumnos, como educadores populares, como talleristas, como, en fin, ¿no? O como autoeducación también, en nuestros respectivos colectivos. Por lo tanto, ahí se vislumbra una posibilidad de contar con un espacio, recuperar, ahí empezamos ya a hablar de recuperar un espacio para poder desarrollar un proyecto educativo, pero un proyecto educativo que no se restringiera a la educación formal. Vale decir, este espacio va a servir para que los niñitos terminen la educación básica respecto a lo que exige el Estado, el y currículum, que cumpla los currículum, ¿no? Y que tengan el puntaje SIMSE y el SAMSE y todas las pruebas estandarizadas. Esa no era la idea, ¿no? La idea es abrir este espacio para instaurar procesos de autoformación, ¿no? Si hay un vecino que sabe hacer, no sé, un mueble, que tenga un espacio donde a los jóvenes del barrio le enseñe mueble. Donde las organizaciones puedan desarrollar también sus proyectos, desde proyectos educativos hasta proyectos de emprendimiento, talleres. De hecho, una de las clases que logramos alcanzar a hacer antes del desalojo, la primera clase que desarrollamos en ese espacio, fue un taller de instalación de paneles fotovoltaicos, imagínate, ¿ya? Pero la variedad y las posibilidades que nos daba el espacio eran infinitas. En el ámbito cultural, ¿no? ¿Cuántos grupos de teatro de jóvenes que no tienen espacios para ensayar, para presentar obras, para, bueno, y ese edificio reunía todas esas condiciones? Por lo tanto, Recuperación es eso, es un colectivo, es una coordinación que buscan esto, recuperar un espacio que, en el caso puntual de este edificio del Liceo Metropolitano, que está ahí en Chiloé con Ñuble, llevaba desde el terremoto, estaba abandonado. Y esto producto de una política que se dio en la Municipalidad de Santiago, que yo le llamo la declaratoria de inhabitable rápida, ¿no? Después del terremoto, un edificio que se le había caído una ventanita, no, inhabitable. ¡Pum! Se cerraba, desalojo, o sea, sacar a las personas por su seguridad. Entonces hubo una gran cantidad de edificios que, sin mayores estudios, en la comuna de Santiago se declararon inhabitables. El Liceo Metropolitano fue uno de ellos. Por lo tanto, desde el terremoto se encontraba abandonado. Ahora uno podría decir, bueno, un edificio con esas características, que entre paréntesis es un edificio que se comenzó a construir en 1891. El presidente Balmaceda, ¿no?, generó los primeros recursos para construir ese edificio. Imagínate, o sea, ¿qué más histórico que eso? Sí, ¿no? Sí. Bueno, uno podría decir, bueno, se cierra, se deshabita, se cuida. Bueno, el edificio quedó al robo, ¿no? Fue saqueado ese edificio. Todos los vecinos nos decían, nosotros llamábamos todos los días, un caballero creo que llamó como 50 veces, fue 10 veces al municipio, no le dieron respuesta. La gente veía cómo se estaba desmantelando ese edificio, sacaron madera, sacaron todos los baños, Ahora, esto es parte de una política, obviamente, ¿no? No es porque el municipio no tenga recursos para poner un guardia, ¿no? Y cuidar el edificio, eso... ¿Tú estás pensando en negocio inmobiliario? Efectivo, efectivamente. O sea, los procesos de gentrificación que que llaman... Hemos hablado de gentrificación también acá. Bueno, allá en el barrio Mata, o en el barrio Franklin, se ve, pero se ve fuerte. Tú basta recorrer un par de manzanas y te das cuenta de edificios que están abandonados, que están cerrados. El caso de este liceo, yo creo que el municipio lo único que estaba esperando era que alguien le tirara, no sé, se prendiera una fogata y se quemara, ¿no? Los vecinos alegaron por el tema de la seguridad, ¿no? Iban varios jóvenes ahí, hacían fiestas, hubieron hasta violaciones dentro de ese edificio. Por lo tanto, cuando aparecemos nosotros, tomándonos el edificio, recibimos el apoyo inmediato de toda la gente. En seis días reunimos más de 1.000 firmas de apoyo de vecinos avalando nuestra participación. Era muy emocionante ver, por ejemplo, a ex alumnas de ese colegio, personas de edad que habían estudiado ahí, y no solamente ellos, sus padres, sus abuelos, que habían estudiado ahí y se emocionaban al volver a entrar, después de mucho tiempo, volver a entrar y ver ese edificio, cómo estaba deteriorado, de haberle sacado las maderas, unas maderas increíbles de bosque nativo, de madera nativa chilena. Todo eso, ¿no?, desmantelado a vista y a paciencia del municipio. Y nosotros en esos seis días trabajamos, logramos sacar 4 toneladas de escombro. Hay imágenes en nuestro Facebook del momento en que entramos, cómo estaba y cómo lo dejamos 6 días después, hasta que la alcaldesa nos desalojó con fuerzas especiales. Así que nosotros nos sentimos parte de una generación de chilenos, de jóvenes y no tan jóvenes, que es otra característica de recuperación. Tiene un rango etario que va desde los más jóvenes. Bueno, tenemos chicos que están en el colegio, nuestros hijos, hasta 40, 50, 60 años. O sea, es un rango etario muy amplio. Lo que también le da un plus, le da un valor, le da... La diversidad. Le da una fuerza a esta coordinación bastante, bastante grande. Te quería preguntar dos cosas para que nos pongamos. Esto fue en el mes de... Diciembre, el 8 de diciembre fue... Pero, fue. ¿Cuándo los desalojaron? No, el desalojo fue seis días después, el viernes antes de las elecciones. Eso. Fue verdad. El viernes antes porque de las... Porque fueron a increpar a la TOA cuando fue a votar también. Exactamente. Justamente porque ella tiene este discurso, bueno, va a hablar en todo caso más de eso, este discurso como de consulta ciudadana, de un municipio más cercano a la gente. Mira, pero la verdad es pero no es así, ¿no? Sí, o sea, yo pongo en duda que ella se crea realmente el discurso. O sea, de verdad lo digo, porque, por ejemplo, una de las razones que ella argumentó para el desalojo es que nuestro proyecto no podía realizarse ahí porque en un cabildo abierto se había definido que ese espacio tenía que ser un consultorio, un COSAM. Nosotros le preguntamos a los vecinos, o sea, estábamos todo el día con los vecinos ahí, y le dije, oiga, ¿usted fue alguna vez a un cabildo? Bueno, el 90% nos dijo que no, que nunca habían ido a un cabildo, no tenían idea. Una señora una vez nos dijo, sí, parece que sí, yo fui a un cabildo. Bueno, buscamos en las páginas del municipio. Encontramos el famoso cabildo, se hizo en el mes de septiembre. Participaron algo así como 112 personas. Y de esas 112 personas, 7 dijeron que querían un consultorio, pero no hay un consultorio en el sector. Ahora, cabe mencionar que a menos de 2 cuadras del lugar existe un COSAM, que es el Carol Ursúa, ¿no? ¿Por qué no potenciamos eso entonces? ¿Ya? Entonces, la participación vista por la elite política o por los bloques políticos, sea Concertación, sea derecha o sea la nueva Concertación de ahora, es bastante restringida. ¿Ya? O sea, es una visión de participación que no fomenta la organización. O sea, yo voy a tu casa en términos individuales y te pregunto, ¿quieres rojo, blanco o negro? Y tú tienes que decidir. Y esa es la participación. O sea, bastante, bastante subdesarrollada ese concepto de participación, ¿no? Pero bastante también ligado a lo que nosotros entendemos por democracia, digamos. Bueno, exactamente, exactamente. Sí. Bueno, ¿para qué pedir más, no? Si en general nuestro sistema democrático deja bastante que desear, por decirlo menos, ¿no? Está bastante restringida. Vecinos nos decían, por ejemplo, el año pasado, en la calle Arturo Prat, con por ahí más o menos con Victoria, se instaló el Estado arrendó una casa donde las personas que están cumpliendo pena a través de firma tienen que ir todos a ese lugar a firmar. Sin consulta a nadie, de ningún vecino, a nadie se le preguntó si querían en el barrio, ¿no es cierto?, ese tipo de espacio o de utilización de espacio. Es como los basurales, ¿no?, que de repente deciden que se va a instalar o una termoeléctrica o una, ¿no? Sí. Y no consultan a nadie. Entonces, es la misma lógica, ¿no? Se sienten dueños, se creen, ¿no?, los únicos que pueden tener la razón, ¿no?, como los que únicos saben cómo puede vivir la gente, cuando en verdad la gente sabe cómo vivir, sabe cómo organizarse. El problema es que no nos dejan. Mira, vamos a continuar después de esta canción, la correspondiente pausa musical. Vamos a irnos bien veraniegos con un blues ahí cantado, sí, en inglés, pero de una artista muy conocida, sí, Janis Joplin, con una canción llamada... Bueno. Summertime. Excelente. Rise up singing. Compañeros, si esa cuestión es ilegal, ¿cómo sabes tú? En la CGT me informo. Visítanos en calle 18, número 45, quinto piso, departamento A. Llámanos al fono 695-1092 o escríbenos a cgtmusical@gmail.com. La CGT defiende tus derechos. Bueno, y volvemos después de aquella canción estival, veraniega, estío, de la cantante Janis Joplin. Y seguimos aquí conversando con Marcelo Reyes, vocero de Recuperación Comunitaria, también historiador, también geógrafo. Así que, qué mejor exponente justamente para hablar de un tema territorial, de alguien que tenga todos esos oficios o saberes. Te quería preguntar, Marcelo, para seguir justamente haciendo esta radiografía de lo que es lo que tú definiste como una coordinadora de personas o de sujetos sociales y organizaciones sociales, utilizando este léxico que es tan contagioso entre los que hacen cosas. Te quería consultar si en el trabajo este de la asamblea misma, en el trabajo de las decisiones, en el trabajo justamente de llevar a cabo esta autogestión, ¿cuáles crees tú, y esto me gusta hacer esta pregunta, ¿cuáles crees tú que han sido como, digamos, las ventajas, aquello que ha ayudado a que fluya muy bien, y también los obstáculos, de alguna manera también para, a las organizaciones creo que a veces les falta escuchar los errores del otro para entender que uno también las tiene? Mira, cuando nosotros empezamos con esta idea de recuperar el espacio, fijamos algunos principios, ¿ya?, para la asamblea. Bueno, uno de estos principios tiene que ver con la autonomía política, ¿no?, que yo creo que ya no es novedad, es una idea que se viene planteando, se viene discutiendo, se viene implementándola desde, diría yo, los años 90 más o menos. Y junto con la autonomía, también otro principio fundamental, otros dos principios fundamentales tienen que ver con la autogestión, que de ahí me gustaría tocarlo en algún otro momento, y con el tema de la democracia, ¿ya? Y para nosotros, y recogiendo un poco la experiencia también de los últimos años, para nosotros es básico que la toma de decisiones sea en asamblea, ¿ya? Esto para evitar todas las malformaciones, ¿no?, y todos los errores, ¿no?, que tanto organizaciones políticas, organizaciones sociales han cometido, digamos, durante los últimos 40 o 50 años. Por lo tanto, el espacio decisorio fundamental es la asamblea. Y una asamblea que lo que busca siempre es el acuerdo, es el consenso. Cosa que no es fácil. Y se tiene que desarrollar toda una dinámica, toda una, diría yo, una especie de sabiduría de cómo ir tomando estas decisiones, ¿no? ¿Qué tipo de decisiones se van tomando? Y para cada decisión muchas veces es importante, por ejemplo, generar discusiones o formatos de discusiones distintos, ¿no? A ver, por poner un caso, si voy a tomar la decisión de si compramos, no sé, papel celofán o papel mantequilla, a lo mejor se puede tomar fácilmente. Pero si vamos a discutir otro tipo, no sé, vamos a tomar la decisión de vamos a realizar una marcha o vamos a golpear al municipio o vamos a enfrentar a tal autoridad, a lo mejor el mecanismo, la forma tiene que ser distinta, más con más discusión, trabajo quizás grupal, teniendo elementos, documentos, etcétera. Por lo tanto, todo eso es un ejercicio que se va descubriendo, se va y que yo diría que la gente que ha ido experimentando esto desde los distintos ámbitos, desde las distintas organizaciones, van aportando ese saber. Por eso hay un tema fundamental que tiene que ver con la autoeducación. No, esto no lo vamos a esperar aprenderlo en la universidad ni en un programa especial del Estado, ¿no? Esto no lo enseña, esto lo tenemos que aprender entre nosotros, y haciéndolo. Entre los pobres de este país tenemos que juntarnos y aprender lo que yo sé, ese poquito que yo sé se lo entrego a otro y ese otro me entrega su saber. Y así partió, así se fue dando en esta coordinación, ¿no? Llamada recuperación comunitaria. Y el eje en sí es lo que fue justamente la toma, la ocupación de este espacio. La recuperación del espacio. La recuperación. Es que quería estar buscando palabras que no citaran el nombre de la de esta coordinadora. Pero aún así, evidentemente ustedes no son solamente este edificio en una esquina, que ahora, bueno, se lo quitaron. Va mucho más allá de eso. Quería que me contaras, justamente después del desalojo, ¿qué fue lo que fue ocurriendo en recuperación? La coordinación se articuló para esto, ¿ya? Ese era nuestro objetivo, ¿ya? Y sabíamos que estando dentro, después ya recuperando el espacio, teníamos que nuevamente reconstituirnos para funcionar en un espacio en toma. Y viene el desalojo, por lo tanto, viene un proceso también de replantearnos, ¿no? Porque si nos habíamos juntado para recuperar este espacio, para trabajar en él, ¿no? Para construir este proyecto, para abrir el espacio que estaba cerrado, para abrir este espacio hacia la comunidad, para que la comunidad fuera poco a poco incorporándose con sus proyectos, con sus ideas, con sus lógicas, con sus dinámicas, ahora no lo teníamos. Por lo tanto, viene un proceso también de replantearse, ¿no? Y en ese replanteo la gente va cambiando, llega gente nueva, ¿no? Parte gente que había participado y hoy día estamos un poco todavía en ese proceso del replantearse. Lo que sí al menos está claro hasta este momento es que ese edificio sigue siendo parte de nuestros objetivos. Nuestro proyecto no ha cambiado, nuestro proyecto sigue el mismo derrotero, por decirlo de alguna manera. Y quizás, claro, hoy día se abren más posibilidades con otras experiencias que en su momento, antes de la toma, si bien teníamos conocimiento, no había un acercamiento. Después de la toma, nos acercamos y empezamos a establecer relaciones con muchas otras organizaciones que están bajo la misma lógica, que una amiga dice que son disputas de territorio y tiene bastante razón, ¿no? Estamos disputando territorio, estamos recuperando territorio, recuperando espacio que el modelo los deja botado, ¿no? Para que se devalúen, para después poder especular en términos inmobiliarios. O recuperar territorios como lo hacen los hermanos mapuche en el sur, ¿no? Pero sería, digamos, la misma lógica, ¿no? Un ejemplo en la ciudad y otro ejemplo en zonas rurales. Y nos hemos dado cuenta que hay muchas, pero muchas organizaciones que están en esa lógica de ir recuperando espacios, desde los más pequeñitos en una población hasta hasta hectáreas y hectáreas, ¿no? En el sur del país. Y la reacción, digamos, de la autoridad, sea quien sea, digamos, en los casos de ustedes han tejido redes con experiencias de otras comunas, por ejemplo, que puedan tener otro color político, digamos, sentado en el sillón edilicio, pero la reacción es la misma, es como desalojo, es represión, es coerción, ¿les da miedo la autogestión? ¿Estamos apuntando, parece, a lo correcto? Yo creo que sí. Si ladran por algo. Exacto. Yo creo que sí. Hay, bueno, lo que te señalaba en delante, hay una hebrita histórica que se retoma, ¿no? Que surge, que parte desde que el movimiento obrero en este país se empezó a articular, ¿no? A través de mancomunales. Recordemos que los primeros gestos de solidaridad tenían que ver con apoyar al compañero de trabajo que estaba enfermo, llevarle el remedio, apoyar a la viuda, apoyar a los hijos. Entonces hay un componente solidario súper súper fuerte. Y la autogestión tiene ese componente, bastante fuerte. Y es el elemento que cruza todas estas experiencias. Como principio, la autogestión, y lo discutimos bastante mientras estábamos ahí en la toma, se nos ocurrían miles de ideas. Sí, miles de ideas. De repente también habían compañeros que me nos mencionaban, a ver, la autogestión debe tener también cierto límite, porque no se trata de resolverle el problema al Estado, ¿no? Decirle: no se preocupe, Estado, yo no lo voy a increpar, no lo voy a molestar, yo me voy a autogestionar absolutamente, completamente, 100% mi existencia, ¿no? Eso, claro, el Estado y el modelo capitalista te puede perfectamente dejar hacer, ¿no? Yo creo que la autogestión tiene también un componente de exigir los recursos, que como parte de ser ciudadano, ¿no?, de este país, nos corresponde, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, yo saco la cuenta cuánto pago de IVA todos los días, ¿no? Porque compro, qué sé yo, un cuaderno, compro un lápiz, ¿no? Estoy todos los días pagando IVA, ¿no? Sí. Algunas veces pagaré más, otras veces pagaré menos, pero bueno. Un quinto de todo lo que gastas. Exacto. Entonces, ¿y ese recurso? ¿Qué pasa con ese recurso? ¿No? Entonces, el tema ese, ¿eh? Porque estoy seguro que generó discusión. Sí. El tema de hecho, nosotros a raíz del programa pasado estuvimos discutiendo eso en el tercer tiempo, digamos, después del programa, la medida en la cual autogestión, yo no lo veo como, no lo voy a decir de otra manera, el tema del autofinanciamiento el tema del financiamiento. Llegamos a un solo consenso. Que evidentemente, como dices tú, está ese dinero, y la otra postura era de que hay un tema simbólico, es justamente cuando tú estás recién creando algo y tienes justamente la carga de demostrar al colectivo que el Estado es tu enemigo también, y que no solamente, porque es una forma de organizarse completamente distinta y opuesta quizás a la de uno. Entonces estaban esas dos posturas ahí, pero hasta ahí llegamos. Porque nosotros no éramos una asamblea, esto era una conversación completamente informal. Pero al menos nosotros lo asumimos como una dupla, ¿ya? O sea, la autogestión no puede ir sola, tiene que ir acompañada de la autonomía política. No, política sí. Exacto. Sí. No, yo me refería a financiamiento, me refería a esa dicotomía. ¿Autogestión es autofinanciamiento? Para nosotros en algún caso sí, es autofinanciamiento. De hecho, o sea, todo lo previo a la toma lo autofinanciamos exclusivamente nosotros, ¿no? Y hay muchas organizaciones, colectivos que hoy día se sustentan en gran medida a partir de la autogestión y el autofinanciamiento. El problema surge cuando las organizaciones sociales deben desarrollar y quieren desarrollar proyectos de mayor envergadura. Eso fue lo que planteamos. A nosotros previo a la toma tuvimos una reunión con la alcaldesa y le dijimos, mire, ¿qué pasa si a la Municipalidad de Santiago viene una organización social que quiere algo más que el taller de costura, algo más que el paseo a la playa, algo más que las pelotas de plástico, o algo más para que le hagan un tour por Santiago por los edificios patrimoniales. Y quedó en blanco. O sea, hoy día lo que existe para las organizaciones sociales es lo que la ley y los escasos recursos que los fondos concursables tienen están disponibles. No hay más. No hay, o sea, en definitiva lo que nos estaba diciendo, no hay política para enfrentar, ¿no? Para dar, para resolver demandas de esa envergadura. ¿Te das cuenta? Entonces, y evidentemente el proyecto nuestro sobrepasa, pero con creces lo que nosotros queremos hacer en ese espacio. Y aún así, nosotros planteamos, y lo hemos planteado en todos lados, es decir, ese proyecto lo vamos a hacer con aporte o sin aporte del Estado. Veremos cómo. Pero el hecho de no recibir ni un peso del Estado, aunque se demande o no se demande, eso no puede ser pie o excusa para detener este proyecto. Y ahí yo creo que está la clave de la autogestión, porque se genera inmediatamente los recursos, la sabiduría, los saberes para conseguir eso que tú quieres desarrollar, que quieres implementar. Perfecto, muy bien argumentado, Marcelo. Este es un tema que esperemos que poder instalarlo también durante el año. Hay muchas organizaciones que se están autogestionando. Yo sé de primera fuente, no solo por la propia experiencia de lo que me tocó a mí o me toca aún vivir en organizaciones sociales, es que estas discusiones en algún momento se dan. Mira, ahí hay una, si me permite, sí, dentro de la escuela, dentro de este proyecto, había un área que tenía que ver un poco con este tema, que era poder desarrollar alguna iniciativa productiva, pero desde la perspectiva cooperativa. Claro, por supuesto. Porque, claro, no sacamos nada con generar una figura de empresa que finalmente lo único que haga es reproducir y fortalecer el modelo. Y si vamos a desarrollar alguna actividad productiva dentro de este espacio, tiene que ver con esto, con ir generando mayores grados de independencia, mayores grados de libertad, mayores grados de autonomía, en definitiva. Es bastante rico, digamos esta experiencia que tú me estás planteando, justamente porque en su carácter, la diversidad misma, por ser una coordinadora, y la solidaridad tremenda también que han recibido gente que no es parte de la coordinadora. No, sí, bastante, mucha. Bastante riqueza. De hecho, voy a quedar con una idea también que dijiste antes para que lo conversemos. Ya vamos a ir con nuestra última canción. Volvemos, hacemos un último bloque para que nos cuentes en qué está Recuperación Comunitaria ahora. Y es que al menos las experiencias autónomas o las experiencias autogestionarias principalmente no pueden ser islas. No pueden ser islas, por ningún motivo. Así que bueno, vamos a ir con esta canción. Una canción. Estamos estivales hoy día, DJ Clotario. La verdad es que esta canción se llama Tanto Sol. Y es de la banda chilena y buena para el deseo, Pánico. Siempre supe que contra ellos iba a perder un blues. Bueno, y entrando al último bloque, seguimos con Marcelo Reyes, vocero de Recuperación Comunitaria. Justamente durante esa pausa musical estábamos conversando porque nos embalamos, ¿sí? Esto le pasa a todos los que vienen aquí al programa, y no es que el conductor sea muy simpático, es porque los temas que salen son muy interesantes. De repente uno tiene cierta visión sobre este punto, la va escarbando porque la cabeza se va sola desarrollando ideas, uno mismo, algunos, es increíble esa diversidad, que a algunos les importe más un temita, a otros otro, después cuando los juntáis arman todo un gran contenido. O sea, a veces uno está enfocado, no sé, en tener ordenado un lugar, y el otro está enfocado en qué vamos a comer más tarde. Esa... Y de verdad, hay gente que pasa todo el día pensando quizás en las dos cosas por separado. En momentos se juntan y hacen estas como ensambles perfectos. A veces cuesta mucho más, a veces hay que limar un poco los engranajes, a veces hay que echar el aceite nomás, pues la cuestión fluya súper bien. Y le preguntaba justamente a Marcelo en qué estaban ahora, en qué está Recuperación. La gente que está escuchando, que ha sabido quizás de la experiencia, tiene la visión del tema del desalojo, ya a mediados de diciembre, pero ¿en qué están? ¿En qué están y a qué los pueden invitar? ¿Qué situación? Porque ustedes, como dijiste y lo has repetido en todos los bloques, están abiertos a no solo a recibir gente que quiera participar, sino también a la comunicación, al estresar más lazos, armar redes, que es algo tan necesario, como decíamos antes. La autogestión al menos no puede ser aislada, no puede ser una isla. Claro. Bueno, eso que tú dices ahora es básico para nosotros, es casi como un principio también, que como coordinación, establecer redes, ¿no? Lazos. La verdad, si nosotros tuviéramos la oportunidad, estaríamos recorriendo todo el país, un poco recogiendo experiencias, más que nada aprendiendo, recogiendo experiencias y entregando la poca experiencia que nosotros pudimos desarrollar en estos 6 días, pero que a pesar de ser poco, 6 días fueron tremendos, nos dejaron una enseñanza, un aprendizaje, y que efectivamente se puede, ¿no? Puedes hacerlo, puedes recuperar un espacio, puedes comenzar a desarrollar un proyecto mucho más humano, un proyecto participativo de democracia real, en fin. Después del desalojo, nos sacaron del edificio, pero seguimos realizando actividades. Estuvimos varios jueves con un taller de bicicleta afuera. Un poco la lógica fue, si no se puede hacer adentro, que se haga afuera, ¿no? Okay. Estuvimos realizando talleres de bicicleta, estuvimos hace dos domingos atrás o un poco más, hicimos una cosa bien bonita que es una especie de un taller medicinal, ¿no? Que se llamaba Por el Buen Vivir y el Buen Ser, ¿ya? Pero la idea era no hacer estos operativos médicos tradicionales que hacen los municipios, que llevan al veterinario, ponen la vacuna y le dicen chao al dueño del perro, o que te entregan la pastilla, un poco bajo la lógica de la salud para sanar la enfermedad, ¿no? Esto fue bajo otra lógica. Más integral, digamos. Exacto, esto fue bajo la lógica de salud comunitaria. Exacto. Que creemos que es mucho más importante enseñar o entregar el conocimiento de cómo evitar, ¿no? Determinadas enfermedades, cómo autosanarse también, y eso lo estuvimos realizando ahí afuera del liceo hace como dos domingos atrás. Vamos a desarrollar una tarde con organizaciones sociales, y lo importante ahora, lo que viene, estamos terminando un informe técnico respecto a las condiciones del edificio, ¿no? Recordemos que uno de los argumentos que levantó el municipio tenía que ver con las condiciones, ¿no? de inhabitabilidad del edificio, ¿no? Nosotros conseguimos armar un equipo de técnicos, donde hay arquitectos, constructores, y ellos arrojaron un informe que desmiente la visión y la opinión técnica del municipio. Y ese informe queremos entregarlo en algún momento, tenemos que ver la fecha, ver si puede ser apoyado también por otros profesionales, entregarlo. Estamos en ese proceso de ir terminando este informe técnico, así que cuando lo entreguemos a los auditores que no están, les vamos a pedir que nos acompañen, que lo pidan, que lo lean, ¿no? Que nos escriban. Recuerdo, tenemos una página en Facebook que se llama Recuperación Comunitaria. Ahí estamos permanentemente informando de todas las actividades. Y estamos en eso, ¿no? Después del desalojo, discutiendo nuevamente algunos temas, haciendo estas actividades y sobre todo convencidos de que el proyecto lo queremos realizar, lo vamos a realizar y en ese espacio, con la comunidad. Ese es un espacio que le pertenece a los vecinos, no le pertenece ni al municipio ni al ministerio, ese es un espacio público, ¿ya? Y generalmente se entiende lo público como lo estatal, ¿no? Y la verdad, lo público es lo comunitario, ¿ya? Eso es lo público. Cuando hablamos de educación pública es educación comunitaria y lamentablemente nuestra clase política como que no entiende muy bien eso, ¿no? Tiene como su cerebrito así bien encajonado, ¿no? Y entienden que lo público es lo estatal y lo público es lo comunitario. Ese es un edificio público, es de la comunidad, es de los vecinos del barrio Franklin, del barrio Matadero, y así va a ser. Así va a ser, yo creo, esta acción, esta recuperación que nosotros hicimos, generó una respuesta muy chistosa del municipio, la verdad, porque de la noche a la mañana, ahora toda la preocupación del municipio está en ese edificio. Mira, con decirte, es tan gráfico claro, que el último día del año, el día 30, Carolina Toá firma un convenio con una corporación que se llama Corporación Amigos del Patrimonio Religioso y Cultural de Chile. Y es una alianza entre el municipio y esta corporación, que entre paréntesis la preside una señora de nombre Marta Cruz Coque. Mira qué rimbombante, familiar, mira, ¿sí? Qué rimbombante. Bueno, esta corporación, ¿no? Mientras era ministro de Cultura Luciano Cruz Coque, esta corporación recibió por ahí algunos beneficios para restaurar una iglesia que estaba, creo que por Puente Alto, ¿no? Algo así el dato que tengo. Bueno, pero se firma este convenio, ¿para qué? Para que esta corporación asesore al municipio, ¿no? Asesore al municipio en recuperar algunos edificios que hay en la comuna de Santiago que se encuentran abandonados, mira, y que pueden tener alguna funcionalidad. El 30 de diciembre, el último día del año, parece que estaban preocupados por firmar el convenio, ¿no? Y poder justificar algunos dinerillos que estaban dentro del presupuesto 2013, seguramente. Así que, claro, se genera una respuesta. De hecho, los vecinos decían, ahora se vienen a preocupar, ¿no? Después que estuvo 3 años votado, después que llamamos miles de veces, que pedimos que vinieran a preocuparse, ¿no? Ahora sí, ahora que hicimos esta acción, viene toda la preocupación respecto al edificio en sí. Me gustaría sí señalar que un poco para ir terminando, que como coordinación, hoy día nosotros, como te decía, nos sentimos parte de este gran movimiento que hoy día está floreciendo en este país. Somos parte de esos que no participaron en las elecciones. Que creemos que sí, somos parte también de esos seres humanos que hoy día creemos en nosotros mismos, pues, creemos en nuestras capacidades, creemos en nuestra capacidad organizativa y que como dice la frase, ¿no? Esa frase típica, que estos sueños se construyen a mano y sin permiso, y es muy real. Recuperación Comunitaria, yo creo que fue literal en ese principio, ¿no? Nos tomamos ese espacio, lo recuperamos, no le pedimos permiso a nadie, solamente a nosotros mismos, y el resultado fue increíble. El resultado, pese a que nos desalojaron, pero en general el ánimo Evidentemente al principio, después de un golpe de esas características, que te desalojen, que te traten casi como un delincuente, que te están subiendo a un carro y sin orden de desalojo, o sea, sin orden de desalojo, sin a ninguna acusación. Ninguno de los compañeros que cayó detenido tiene hasta el día de hoy ninguna acusación, jamás vimos orden de desalojo. O sea, aquí lo que se quería evitar era esto, esta experiencia. Que los sueños, que la posibilidad, que una franja pequeñita de pueblo que hoy día es capaz de organizarse, que esa franjita pueda empezar a construir en ese espacio maravilloso que es un edificio increíble, ojalá algún día lo podamos recuperar y te invito para que lo veas porque es realmente maravilloso, que un pedacito de pueblo que recupera ese espacio y empieza a construir su futuro, empieza a construir sus sueños, eso es pero tremendamente atentatorio contra este establishment, contra esta realidad, contra este sistema, y eso es lo que se desalojó de ese espacio. No se desalojó a 14 compañeros solamente, desde ese espacio se desalojaron sueños, se desalojaron posibilidades de crecer como seres humanos, se desalojó la posibilidad de construir una democracia de verdad. Carolina Toá fue eso lo que desalojó. Hace mucho tiempo atrás nos prometieron que iba a llegar una alegría. La alegría llegó a ese espacio. Y los mismos que prometieron la alegría, la desalojan de ese espacio. Perfecto, muy bien dicho, Marcelo. Bueno, es un honor igual ser parte de, y estar comunicando un cuerpo en sí que está en desarrollo, un cuerpo que está creciendo, que está que se autoevalúa, que está adaptándose a las nuevas condiciones. Así que, bueno, los invitamos a mantenernos también informados. Nosotros vamos a estar siempre atentos a lo que esté ocurriendo. A esto de las redes es bastante interesante. Si de repente salen talleres de economía, aquí está a la disposición también. Ahí uno irá viendo cómo estas redes, digamos, se van reafirmando, se van afirmando. Porque me parece, y ¿sabes qué? Para este comienzo del ciclo entre el programa pasado y este, que esperamos que todo el año empecemos... estamos hablando mucho de autogestión, es bastante interesante ver lo peligrosa que aparentemente es algo tan simple y bello. Exacto. Como es la autonomía, como es ejercer la libertad, como es autogestionarse, ¿no? Así que de verdad me parece muy bien, y eso que dijiste al último de recuperar nuestras vidas, creo que me acordé de esa consigna. Así que te agradezco mucho tu presencia aquí, no, Marcelo. Gracias a ti, Cristóbal, por la invitación. Nuevamente agradecer a los que están hoy día escuchando. Y nada, o sea, aquí estamos disponibles para lo que sea, para toda la gente que quiera conocer más de nosotros. Repito, está el Facebook, escríbanos y ya vamos a estar, ¿no?, nuevamente moviéndonos por ahí. Y cuando recuperemos nuevamente ese espacio, bueno, todo el mundo invitado para que vayan, lo vean, lo conozcan, se apropien, porque insisto, ese es un espacio público, es un espacio comunitario, nos pertenece a todos, como la ciudad en general, la ciudad nos pertenece a todos, no les pertenece ni a las inmobiliarias, ni al municipio, no, nos pertenece a los que vivimos, a los que transitamos, a los que vivimos esta ciudad. De ahí, desde la comunidad vamos a recuperar la ciudad, de la ciudad vamos a ir recuperando todo. Asústense. Muchas gracias, Marcelo. Gracias, muchas gracias, DJ Clotario. Saludo a toda la gente de Recuperación Comunitaria. También saludo a todos los que están escuchando. Los invitamos a seguir, como siempre, escuchando la voz de los trabajadores a través de internet, a través de www.lavozdetrabajadores.cl, donde deben estar ahora para estar escuchando el programa, evidentemente. También a visitar www.econonuestras.cl, donde de hecho vamos a subir después el podcast de aquí del programa. Recuerden que se repite el programa mañana a mediodía y a las 10 de la noche. Y nada, que tengan un bonito enero en lo que va quedando. Nos estamos escuchando el próximo lunes 27. Un abrazo para todes. Chau, chau. Oye, entonces, ¿a quién le conviene este modelo económico? Pero es que economía más grande. Nos despedimos desde el programa que habla de farándula, deportes, moda, pero principalmente de economía. Nos oímos luego en Econonuestras, de la radio La Voz de los Trabajadores, los lunes de 8 a 9 de la tarde. Porque la economía la hacen los trabajadores. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones.